Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a continuar y vamos a ver el lugar en el que, según la tradición, fue hallada la milagrosa imagen de la Virgen de la Almudena. Saben ustedes que también se mezcla lo legendario y lo histórico, que es que cuando el rey Alfonso VI de León conquistó la ciudad a los musulmanes, quedaban algunas familias mozárabes. Los mozárabes saben que son los cristianos que se quedan a vivir en territorio musulmán. No confundir con los mudéjares, que son los musulmanes que se quedan a vivir con los cristianos. Lo digo porque llega un momento mudéjar, mozárabe, que ya no sabemos. Los mozárabes que había en Madrid, había una chica que se llamaba María y que sus antepasados habían escondido la Virgen en un lugar tan recóndito que nunca pudiese ser encontrado, que vamos, que no sabían dónde estaba. Así que María rezó y rezó y solo sabía que sus antepasados la tapiaron y que le pusieron dos velas en el año 711. Así que el rey Alfonso VI, que ya desesperaba por encontrar la imagen de la Almudena, mandó que el ejército rodease la muralla tocando las trompetas y los añafiles. Los milagros son todos iguales, ¿eh? Lo digo porque dices tú, pero esto es igual que lo de las murallas de Jericó, igual. Al pasar junto a la puerta de la Vega y tañir las trompetas, efectos especiales, la muralla se derrumbó con estruendo y apareció la Virgen de la Almudena con las dos velas encendidas desde el año 711 hasta el 1056. Digo, jo, si nos explicasen la fórmula de esas velas, lo que íbamos a ahorrar en energías. Por eso verán ustedes que siempre que se la representa la Virgen de la Almudena, se la suele representar con dos velas a los lados, con dos angelitos. Claro, cuando tú ves la Virgen de la Almudena actual, pues es de finales del 15, principios del 16. Dice, pues es de principios del 15 y principios del 16, no es la del siglo XI. Pues hay una cosa curiosa. Cuando hace años se restauró la imagen de la Virgen de la Almudena, porque estaba muy sucia, piensen ustedes que durante siglos las imágenes se alumbraban con velas, con cirios. Así que del hollín, de la suciedad depositada, muchas imágenes se ennegrecían. Vamos, se ennegrecían, que vamos a ver luego la de Atocha, y esa es negra, zaina, braga y meana, como la de Montserrat. Entonces, cuando nosotros vemos la Virgen de la Almudena, cuando se le hizo una limpieza y una restauración, se comprobó que en la parte posterior de la Virgen tenía una especie de receptáculo, una teca. Una teca es una especie de reservorio que se ponía en los altares para poner reliquias de los santos, porque si no había una reliquia de los santos no se podía consagrar el altar. Pues la Virgen tenía como una especie de portezuela detrás que al quitarla encontraron dentro un leño carbonizado. Lo digo porque con toda probabilidad el leño carbonizado que estuviese dentro fuese la primitiva imagen, y como las iglesias sufrían muchísimos incendios, claro, la imagen de la Virgen de la Almudena, aunque se quemase, no se iba a tirar. Así que la actual Virgen de la Almudena es una especie de relicario que contiene en su interior, como una matriusca rusa, a la primitiva imagen. La imagen es muy bella, pero saben ustedes que la Virgen de la Almudena es la patrona de la villa. Y tenemos la Virgen de Atocha, que es la patrona de la corte. Lo digo porque Madrid es villa y corte, así que tenemos la patrona de la villa y la patrona de la corte. Cuando vemos la Virgen de Atocha, nos damos cuenta que es una imagen románica de transición al gótico. Lo digo porque ya no es tan hierática como las románicas del románico pleno, que tienen al niño Jesús sentado en sus rodillas y ellas son como una especie de sofá orejero. Lo digo porque, claro, uno de los de las oraciones que se hacen a María en las letanías se le llama Sede sapientiae, ora pro nobis, trono de sabiduría. Así que veremos que en muchas imágenes románicas la Virgen es un trono, ¿eh? Se la representa como Teotocos, como la madre de Dios. Aquí vemos ya que el niño está ligeramente desviado, no es tan frontal, y la Virgen María tiene un fruto en la mano. Y dices, ¿y qué fruto tiene la Virgen María? Pues no lo sabemos. Son unos frutos que en la Edad Media se llamaban pomas, pero pomas te da lo mismo que sea una manzana, una ciruela, todos los frutos que sean redondos. Y dices, ¿y qué fruto es? Pues es el fruto de tu vientre, Jesús. Lo digo porque Jesús va a ser el nuevo Adán y María va a ser la nueva Eva. Y si por Adán y Eva vino el pecado a la humanidad, el nuevo Adán y la nueva Eva traerán la redención. Así que María se la representa con el fruto de tu vientre, Jesús. Así que veremos que puede tener una manzana, puede tener una flor en sazón, puede tener una pera limonera. No estoy de cachondeo, ¿eh? Porque en Valdaracete, un pueblo de la Comunidad de Madrid, la patrona es la Virgen de la Pera y tiene una pera limonera. Y es más, varias nacidas en Valdaracete se llaman Maripé, María de la Pera. Digo, porque tenemos unos nombres preciosos del santoral mariano, ¿eh? En Madrid tenía una amiga que estudió conmigo en el Instituto de Arganda, que soy argandeño, que ya se lo hemos dicho, y era el único instituto que había para todos los pueblos de los alrededores. Así que una vez que estaba en Morata con una de mis amigas, su madre salió al balcón y dijo, ¡Tigüí! Digo, ¿a quién llama tu madre? Porque las madres salían al balcón, ¡Manolito! Lo de Omaíta es algo, es un plagio, ¿eh? Y digo, ¿a quién llama tu madre? Dice, a mi hermana. Digo, ¿y se llama Tigüí? Digo, ¿un nombre inglés? Dice, no, se llama Antigua. La patrona de la Morata es la Virgen de la Antigua. Así que a las niñas las llamamos Antigüita, digo. Y de Antigüita viene Tigüí. Digo, cuando sea mayor, Antiguaya o vete tú a saber. Maldades aparte, la Virgen de Atocha, que vamos a decir de dónde viene lo de Atocha, ¿eh? Porque en torno a Atocha hay un montón de historias. Claro, las historias más antiguas dicen que la Virgen la hicieron los apóstoles, porque San Lucas pintó a nuestro Señor Jesucristo, pintó a la Virgen e hizo esculturas de la Virgen, y también Nicodemo, uno de los dos santos varones que enterraron a Jesucristo. Esto es auténticamente falso. Así que se trajo a Madrid desde Antioquía. De Antioquía vendría Antiocha y después vendría Atocha. Precioso, pero absolutamente falso. ¿Qué es la Virgen de Atocha? Pues la Virgen de Atocha, en la Edad Media, los campesinos llamaban a una hierba que se utilizaba para hacer serones, serijos, esteras, que es el esparto, le llamaban la hierba tocha. Una vez se lo estaba contando a un grupo de un instituto, no os estoy llamando mayores, ¿eh? Y digo, la hierba tocha, ¿eh? Y dice, como super megatocho. Digo, pues sí, vendrá de ahí. Digo, tocha significa la hierba grande y resistente. Así que el lugar que está lleno de esparto se puede llamar espartal o se puede llamar también atochar. Y la gente que trabaja con el esparto se les puede llamar esparteros, pero también atocheros. Según la tradición, fue un noble castellano que tenía en propiedad el castillo de Rivas de Vaciamadrid. En Rivas de Vaciamadrid había un castillo que estaba donde está ahora el Santísimo Cristo de Rivas. Lo digo porque hay varios ripenses aquí hoy y entonces saben ustedes que era la romería más famosa de la Comunidad de Madrid, ir en peregrinación hasta el Santo Cristo de Rivas. Así que allí había una fortaleza para proteger precisamente el Valle del Jarama. Así que aquel caballero, don Rodrigo, que tenía a su mujer y a dos hijas jóvenes y bellísimas, encontró a la Virgen bajo unas piedras en un lugar lleno de esa hierba tocha y decidió hacer una capilla para honrarla. Pero en ese momento los moros de Toledo, viendo que don Rodrigo estaba edificando algo de piedra, pensaron que al hacer un castillo atacaron a don Rodrigo, y don Rodrigo, antes de salir a hacía la lucha, dijo: para que no seáis ni violadas ni vendidas como esclavas, os decapitaré. Digo, eso es un padre. Así que cogió la espada, decapitó a la mujer, decapitó a las hijas, se marchó a la guerra, derrotó a los morismas, y cuando volvió se encontró que su mujer y sus hijas estaban arrodilladas rezando a la Virgen, vivitas y coleando, pero que tenían una cinta roja en el cuello que no las abandonó en la vida. Os lo digo para que veáis cómo empezó la Virgen de Atocha a hacer milagros. Muchos recordarán de haber visto a la Virgen de Atocha inmensa, y claro, cuando la vas a ver ahora dices, pero es muy pequeñita. Es que muchas imágenes románicas o góticas se convirtieron en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII en vírgenes vestideras. Así que le ponían una peana, la ponían encima, y al poner un manto parecen unas imágenes monumentales. Pero cuando las ves sin el manto, lo digo porque si vais al monasterio de Guadalupe y veis a la Virgen de Guadalupe sin el manto, está bien chiquitita. Pues a la de Atocha le pasó lo mismo. Y después de la última restauración, pues lo que se hizo fue no ponerla con la peana y el manto para que se vea la talla primigenia. Dicen, mira, a don Felipe, a doña Leticia y a doña Leonor. Y dices, ¿dónde están? Pues están en la Real Basílica de Atocha, porque les he dicho que Madrid es villa y corte, y la Virgen de la Almudena es la patrona de la villa y la Virgen de Atocha es la patrona de la corte. Y desde el rey Felipe III, todos los reyes de España ofrecen a sus hijos a la protección de la Virgen de Atocha. Así que se hace una ceremonia en la que la comitiva salía de palacio, se llegaba a la Virgen de Atocha, se le ofrecía a los niños y se les pasaba por el manto. Eso se sigue haciendo todavía en la capilla del Pilar, en la Basílica del Pilar en Zaragoza, lo de ofrecer a los niños y pasarles por el manto. Así que aquí vemos a doña Leonor, más bonita que un San Luis, cuando fue ofrecida para la protección de la Virgen de Atocha. Y nos falta la tercera en discordia. Lo digo porque esta es la Virgen de la Paloma. Otro misterio de Madrid, la Virgen de la Paloma no existe. Diréis, ¿cómo que no existe la Virgen de la Paloma? No nos hagas esto, Manuel, ¿no? Porque no es una Virgen de la Paloma, es una Virgen de la Soledad. Y dices, ¿pero por qué se llama la Virgen de la Paloma? Pues nos vamos otra vez a las tradiciones madrileñas que nos cuentan que una mujer muy beata y muy devota, beata en el sentido medieval del término, no en la actualidad, eran las personas que, aunque no eran de órdenes religiosas, pues se consagraban su vida a los pobres, a cuidar a los enfermos, a los necesitados. Así que un día que salió a pedir limosnas para ayudar a los pobres, vio que unos niños tenían un cuadro de una virgen y que habían encontrado en una carbonería. Así que para que los niños no profanasen el cuadro, lo que hizo fue darles las monedas que había recogido ese día de las limosnas, y llegó y puso esta imagen en un altarcico chico que puso en su casa de la calle de la Paloma. Así que como la Virgen de la Soledad estaba en la calle de la Paloma, la gente, como el Palacio de Oriente, empezó a llamarle la Virgen de la Paloma. ¿Y cuándo se hizo famosa de verdad la Virgen de la Paloma? Porque dentro de este calle, de este recorrido por las imágenes marianas, pues tenemos que decir que el culto a la Virgen de la Soledad lo trajo a España Isabel de Valois, que saben que es la tercera esposa del rey Felipe II. Felipe II se casó 4 veces, primero con su prima María Manuela de Portugal, con la que tuvo un hijo que estaba como una regadera, el famoso príncipe Don Carlos, que afortunadamente se murió porque fue jurado como rey príncipe de Asturias y era un psicópata de manual, así que si hubiese vivido, vete tú a saber lo que hubiese ocurrido en la historia. Vamos a decir que el rey Felipe II no tuvo nada que ver en su muerte, diga lo que diga Schiller y la ópera de Verdi Don Carlo. El rey Felipe II sintió terriblemente la muerte de su hijo y heredero Don Carlos. Luego Felipe II se va a casar con su tía abuela segunda, María Tudor, saben ustedes que María Tudor es la hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y de Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón, pues vamos a decir que era tía del emperador Carlos I de España, así que era tía abuela de Felipe II. Y claro, Felipe II se casó con su tía abuela, se fue a Inglaterra, fue rey consorte de Inglaterra, pero María Tudor se le adelantó prematuramente la menopausia. En el mundo antiguo esto se les llamaba mozas viejas. Así que como era una moza vieja, pues no pudieron tener descendencia. Lo digo porque si hubiesen tenido descendencia, hubiese cambiado la historia, porque piensen que aquel niño hubiese reinado en Inglaterra y en España. Pero al no tener descendencia y Felipe II ser rey consorte, pues se volvió a España, donde se va a casar con Isabel de Valois, con la que tuvo dos hijas, a las que Felipe II quiso con locura y que cuidaron tiernamente su padre, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Pues Isabel de Valois trajo una imagen de la Virgen de la Soledad. Y vamos a decir una cosa, no está vestida de monja, ni tampoco es un retrato de una monja, porque varias historias que hay de Madrid dicen que es el retrato de una hija que se metió a monja y su padre le hizo un retrato para tenerla. Cuando se hacen retratos de monjas, siempre tienen coronas de flores, se llaman monjas coronadas. Hace muchos años hubo una magnífica exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de monjas coronadas españolas y también de América. Entonces dices, ¿y de qué va vestida la Virgen de la Paloma? ¿De viuda? Las mujeres en España, cuando se casaban, se cubrían el cabello con una toca blanca. Piensen ustedes en el retrato de Isabel la Católica de Juan de Flandes, que estaba en el Alcázar de Segovia y ahora está en la Galería de las Colecciones Reales, que llevaba una toca blanca. Pero cuando te quedabas viuda, sobre la toca blanca te ponías una toca negra y se llaman tocas de viuda. Y ya saben ustedes que cabeza loca no quiere toca. La Virgen María se quedó viuda de San José y al morir su hijo Jesucristo quedó en completa soledad, así que se le representa vestida de viuda. Al rey Felipe II le gustó tanto la imagen devocional que trajo su mujer que mandó a Gaspar Becerra que hiciese dos esculturas de la Virgen de la Soledad. Entonces eran imágenes en que la Virgen María se representaba así. Y la duquesa de Oñate, que era una de las camareras reales de la reina Isabel de Valois, cuando aquella imagen dijeron cómo había de vestirse y la reina quiso dar uno de sus mejores trajes, la condesa de Oñate, que era viuda, dijo que era menester vestirla de viuda porque María estaba en grande soledad, así que se puso con tocas de viuda. Cuando vean ustedes los retratos de la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV y regente de España durante el reinado de su hijo Carlos II, no va vestida de monja, va vestida con tocas de viuda. Así que es la Virgen de la Soledad. Por cierto, aquella primera imagen acabó en Arganda del Rey. Lo digo porque es actualmente la patrona de Arganda, pero como los franceses la quemaron en la Guerra de la Independencia, el escultor José Ginés, director de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hizo la actual imagen. Lo digo porque de Arganda, como argandeño, la patrona de la Virgen de la Soledad, y claro, cuando ves a la de la Paloma, la gente de nuestro pueblo dice, es igualita. Digo, claro, porque es una Virgen de la Soledad. Y dice, ya, pero ¿cuándo se hizo famosa? Pues se hizo famosa porque la gente de los pueblos, de los barrios bajos de Madrid, consideraron que a los más pobres los protegía la Virgen y empezaron a ir a llevar a los niños bajo la protección. Y vamos a llegar al reinado de Carlos IV, que saben ustedes que estaba casado con María Luisa de Parma y que les conocemos como si fuesen de la familia porque les retrata Goya, y que tuvieron al príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Cuando era niño enfermó gravemente de tercianas, que las fiebres tercianas eran fiebres que te daban con varias recidivas. Se dice que sí pueden ser fiebres palúdicas o fiebres tifoideas. Lo que sabemos es que cuando te daba la tercera te morías. Primera, segunda, terciana, al otro barrio. Así que cuando el príncipe de Asturias estaba gravísimamente enfermo, una de las sirvientas más humildes de palacio le dijo a la reina, que ya había llevado al niño a la de Atocha y a la Almudena y el niño empeoraba, que los pobres le llevaban a la Virgen de la Paloma. Así que salió la comitiva real, llevaron al niño, se lo ofrecieron a la Virgen y el niño mejoró. Digo, ¿qué faena nos hizo la Virgen? Pues ese niño fue Fernando VII. Así que en Madrid se compusieron unas seguidillas que decían: la Virgen de la Paloma tiene en Madrid tanta fama que hasta la reina ha venido a posternarse a sus plantas. Así que la reina dijo que eso de que la Virgen estuviese en una calle, pues, y en una esquina, que estaba muy mal. Lo digo porque había imágenes de la Virgen María en muchas esquinas de Madrid. Queda solo una, ¿eh?, en la Plaza de Ramales. Si van a la Plaza de Ramales, en ese edificio tan bonito neobarroco que ahora están restaurando, hay una Virgen esquinera. Vírgenes esquineras suena muy malamente. Así que la reina María Luisa mandó que se llevase y se pusiese en la iglesia de San Pedro el Real. Lo digo porque mucha gente dice: vamos a la iglesia de la Paloma. Digo, no se llama la iglesia de la Paloma, se llama la iglesia de San Pedro el Real, donde se venera la imagen de la Virgen de la Soledad, que los madrileños llamamos de la Paloma. Diréis, ¿nos estás pegando unas patadas en todas las creencias? Y ya tenemos aquí a los patrones de Madrid: San Isidro Labrador y su mujer María Toribia. Muchos dirán: Manuel, se llamaba María de la Cabeza. Digo, no, se llamaba María Toribia. Vamos a explicar luego por qué le llamaron Santa María de la Cabeza. Se va a producir un hallazgo en un cementerio que estaba cerca de la parroquia de San Andrés, en un lugar en que estuvo la morería. Lo digo porque saben ustedes que Madrid tuvo judería y morería, y la morería estaba desde la iglesia de San Pedro el Viejo, también está allí la calle La Morería, hasta la Puerta de Moros, que estaba al lado de la Plaza de los Carros, Puerta de Moros, muy cerquita de la Plaza de la Cebada. Así que al excavar en ese cementerio por unas lluvias, encontraron un cuerpo incorrupto de un hombre de una gran altura. Y el cuerpo que estaba incorrupto y que era un hombre de una gran altura tenía fama que había vivido un hombre de gran altura y que tuvo fama de santo en vida y que se llamó Isidorus. Os lo digo porque este Isidorus, al encontrar su cuerpo, pues dijeron: hemos descubierto el cuerpo de San Isidro. Porque para la gente del mundo antiguo, que un cuerpo estuviese incorrupto era prueba inequívoca de santidad. Porque tú, cuando te mueres, pues lo normal es que te pudras y que huelas a perro muerto. Pero cuando eras un santo, empezabas a oler a rosas violetas y manzanas verdes y no te podrías ni te corrompías. Se le llama olor de santidad. Lo digo porque dicen: cuando murió fulanito en olor de santidad, es que olían bien los santos, ¿eh? Así que San Isidro, el cadáver exhalaba un perfume inefable a rosas, a violetas y a manzanas verdes. En Madrid tenemos también otro cuerpo incorrupto, que es de la Beata Sor Mariana de Jesús. Os lo digo porque si vais a la calle de la Puebla, pues veréis que en una esquina está una de las iglesias más bonitas de Madrid, San Antonio de los Alemanes, con esos frescos maravillosos, y en la otra esquina están las mercedarias de Don Juan de Alarcón, y allí se conserva el cuerpo incorrupto de la Beata Mariana de Jesús. La Beata Mariana de Jesús fue una mujer de la nobleza que, cuando estuvo en edad de merecer, su padre le dijo que iba a contraer matrimonio con un noble muy acaudalado, y ella dijo que su único esposo sería Jesucristo, así que cogió las tijeras y se cortó el pelo. Cuando esto se lo dije a unos jóvenes, les dije: fue la primera skinhead. Se cortó el pelo al cero y el padre dijo: no he de preocuparme porque el pelo ya te crecerá. Y ella dijo: sí. Cogió las tijeras y se cortó la boca hasta las orejas. Así que uno de los médicos le hizo unos costurones y así, claro, ya no se quería casar nadie con ella. Y el padre dijo: pues ala, hija, dedícate a la religión. Lo digo porque cuando vean ustedes las imágenes de la Beata Mariana de Jesús en varias iglesias madrileñas, tiene una sonrisa rarísima, parece el Joker, pero es que, claro, le cortaron, ¿eh? Y lo curioso es que cuando murió en olor de santidad, dijo una frase que ahora sale en todas las guías turísticas de Madrid: y ahora de Madrid al cielo. El cuerpo de la Beata Mariana de Jesús se puede visitar y hay un día al mes en que te lo muestran. Actualmente tiene un velo porque al intentar sacarle una mascarilla funeraria con cera, la cera estaba caliente y le quemaron el rostro, así que la dejaron chamuscada. Pero cuando ves las manos se conservan perfectamente. Y esto que nos puede parecer muy truculento, se lo estaba contando a unos alumnos míos del Club Iberia, que también esta tarde hay aquí algunos, y una de mis alumnas me dijo: Manuel, ¿sabes que yo he ido al colegio de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón? Es un colegio concertado y sigue existiendo hoy en día. Digo, sí. Dice, sí, cuando es el aniversario de la madre, nos quedábamos velando, las más pequeñitas por el día y las más mayores por la noche. Dice, estábamos toda la noche junto al féretro rezando. Dice, y salía un olor a manzanas y a violetas que me ponía muy mal cuerpo. Digo, pues el olor de santidad, Así que sepáis que se puede ver el cuerpo incorrupto de la Beata Mariana de Jesús. Y dices, ¿y San Isidro qué ocurrió? Pues que va a ser un santo muy milagrero. Realmente de la vida de San Isidro tenemos un manuscrito que se conserva en el Museo de la Catedral de Madrid, de la Catedral de la Almudena, que se llama el manuscrito de Juan Diácono, en el que nos cuenta muchos de los milagros que hizo Isidro. Entre ellos, pues aquel de que sus enemigos decían que Isidro rezaba, pero que no daba palo al agua, así que su amo pues fue a ver qué hacía Isidro y se lo encontró orando, pero vio que el arado y la yunta de los bueyes araban solitos el campo con unos surcos regulares. Así que por ese motivo se piensa que bajaron dos ángeles del cielo para hacer el trabajo de San Isidro. Lo digo porque cuando vean ustedes las imágenes de San Isidro que tenemos normalmente en las iglesias de los pueblos, verán que está San Isidro y al pie hay dos angelitos con los bueyes. A San Isidro sus enemigos le dijeron perrerías, porque le dijeron que su mujer... San Isidro vivió en Madrid, trabajó para la poderosísima y riquísima familia de los Vargas. Los Vargas siguieron siendo una de las familias más ricas. Piensen ustedes que era de ellos la casa de campo y se la venden al rey Felipe II. Pero cuando empiezan las invasiones de los almorávides y los almohades, pues San Isidro se va a ir a Torrelaguna. Y cuando estaba allí en Torrelaguna, conoció a una mujer que se llamaba María Toribia, que era de Uceda, provincia de Guadalajara. Es que si hay alguien de Uceda y no lo digo, me mata. Entonces, aquella mujer, María Toribia, los enemigos de Isidro, que se quejaban de que Isidro no trabajaba, pero sus campos producían más que los suyos, le dijeron, pues no es tan buena, porque cada vez que tú te vas a arar o a rezar o lo que hagas, ella sale y se va de casa y vuelve justo antes de que tú vuelvas. Así que Isidro sería santo, pero se quedó con la mosca detrás de la oreja y al día siguiente dijo, María Toribia, que me voy al campo. Y ella dijo, muy bien, llévate el cocido. Así que Isidro se escondió en unos matorrales y vio que ella... se tapaba, las damas al salir y las mujeres del pueblo se tapaban siempre la cabeza y salía con algo en las manos, así que Isidro dijo, ay, que María Toribia me la está pegando, así que la siguió y vio que cruzaba el río Jarama y seguía Isidro, ¿dónde irá esta mujer? Hasta que vio que había una ermita que estaba arruinada y María Toribia lo que hacía era con sus manos hacer la argamasa, restaurarla y lo que llevaba era una alcuza de aceite. ¿Para qué? Para que la lamparita del sagrario estuviese encendido. Saben ustedes que antiguamente, cuando las iglesias tenían culto, tenían que tener una lamparita encendida. Así que Isidro se dio cuenta de que ella era tan santa como él o más. Hay también milagros. La iglesia, la ermita a la que iba a rezar Santa María Toribia, cuando ésta murió, se puso allí su cabeza en un relicario de plata. Así que la gente empezó a llamar la Virgen de la Cabeza y a Santa María, Santa María de la Cabeza. Luego se trajo y se puso junto a la urna de plata que los plateros madrileños hicieron en el siglo XVII y ahora está en la Colegiata de San Isidro en la calle Toledo, Pero vamos a contar un milagro de Santa María de la Cabeza, porque siempre decimos milagros de San Isidro, pero Santa María de la Cabeza no nos cuentan ninguno. Una de las veces que Santa María de la Cabeza fue a esa ermita a la que iba todos los días, vio que el jarama venía muy crecido y el lugar por donde pasaba a pie enjuto vado, el vado, pues que era impracticable. Así que rezó al Espíritu Santo y el Señor le mandó una inspiración divina, así que cogió la mantilla, la tiró sobre el río, sujetó una punta, se infló como una vela de un barco y cruzó así a la otra orilla. Cuando la ves en los grabados del siglo XVIII y del XIX, a los jóvenes les digo, inventó el windsurf. Ese es el milagro de la mantilla de Santa María la Cabeza. Hay otro milagro que se le atribuye a San Isidro, que es que Santa María la Cabeza sería una santa, pero era muy mala madre. ¿Por qué? Porque tuvieron un hijo que se llamó San Illán. En el santoral de la Iglesia Católica no aparece San Illán, pero en Madrid le llamamos a San Illán al hijo de San Isidro y de Santa María la Cabeza. Si van a la Pradera del Santo, verán que una de las calles se llama la calle de San Illán, no de Millán. Entonces, el niño estaba en un verano caluroso, así que ella puso la cesta con el niño junto al brocal de un pozo. Por eso digo, es muy mala madre, los niños se mueven. Entonces se fue a hacer algunos menesteres y cuando volvió la cesta se había caído en el pozo. El pozo existe todavía y se puede visitar. Según la tradición, está en el palacio que fue los Marqueses de Perales, que está en la casa de los Vargas, que ahora está el Museo de San Isidro, el Museo de los Orígenes de Madrid. Allí, según la tradición, está el famoso pozo al que se cayó el niño. San Isidro, que estaba trabajando al otro lado del río Manzanares, se le apareció la Virgen de la Almudena y le dijo, vuelve, que ha pasado algo grave. Así que Isidro volvió y se encontró a María y a todos los criados llorando junto al pozo. Les dijo, ¿por qué lloráis? Y ellos le dijeron que porque el niño había caído y al ser de gran hondura, pues que el niño estaría muerto. Así que San Isidro empezó a orar y se produjo el milagro del pozo. El agua empezó a crecer y el niño salió vivito y coleando y el agua se lo trajo a las manos. Se llama el milagro del pozo. Hay un cuadro precioso de Alonso Cano que está en el Museo del Prado con este milagro del pozo. En la iglesia de San Andrés, en uno de los relieves que hay en las fachadas, también está el milagro del pozo. También hay milagros más bonitos que no nos cuentan de San Isidro, porque San Isidro, cuando sembraba los campos, pues sabía que los pajaritos, los conejitos y todas las avecitas de Dios en invierno pasaban hambre, así que cogía de la sementera y echaba un puñado en la tierra y otro puñado para los pajaritos y para los conejitos. Cuando los enemigos de San Isidro, que eran unos envidiosos, le dijeron a su jefe que había sembrado la mitad porque se lo había dado de comer a los avechuchos, pues los campos de Isidro dieron el doble que los de los demás, y es la multiplicación del trigo. Les voy a poner una imagen, que menos mal que no han cenado todavía, que es el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, que saben ustedes que este año pasado se expuso a los fieles al cumplirse el centenario. Y le vemos que es un cuerpo incorrupto, momificado naturalmente, no sabemos por qué. Y el cuerpo está completo, pero le falta el dedo gordo del pie derecho. Y esto se debe a que durante el reinado de Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, cuando venía a Madrid, no se alojaba en el Alcázar, porque como lo había estado habitando su hermano Enrique IV, ella se quedaba en el Palacio de los Laso de Castilla, que era un palacio que estaba en la Plaza de la Paja. Así que fue con sus damas a venerar a San Isidro, así que le destaparon y todas le besaron los pies a San Isidro. Así que en el momento de ponerle la tapa al féretro, vieron que le faltaba el dedo gordo. Así que empezaron a indagar y una de las damas del séquito de la reina había desaparecido. Esa dama llegó al palacio, se subió a un carruaje y ordenó que los cocheros fustigasen a los caballos, cogieron la calle Segovia y al llegar al puente de Segovia, que todavía no estaba construido porque el puente de Segovia es del siglo XVI y lo mandó a hacer Felipe II, pues los caballos no querían pasar y por más que les pegaba el cochero, los caballos no avanzaban, así que llegaron los alguaciles y la prendieron y le preguntaron por qué huía, y ella dijo, se había quedado muda. La llevaron ante la reina y la reina la interrogó, ¿por qué has huido y qué has hecho con el dedo de San Isidro? Y ella dijo, Le dijeron, abre la boca, y dentro de la boca tenía el dedo gordo del pie derecho de San Isidro. Entonces recuperó la voz y dijo: tengo a mi hijo gravemente enfermo y he querido llevarlo para su curación. Y entonces la reina dijo: puedes partir. Así que los caballos ya fueron tan tranquilos, y cuando volvió la reina lo mandó poner en una bolsa de seda verde y lo llevó colgado del cuello durante la conquista de Granada. Lo digo porque el proceloso mundo de las reliquias es curiosísimo. Por cierto, San Isidro Labrador se ha acostado con la mayoría de los reyes de la Casa de Austria, de las reinas y de infantes infantas, porque cuando estabas gravemente enfermo y no había ningún remedio para tu salud, te metían en la cama el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador. No se rían ustedes, que a Carlos II le metieron a San Isidro Labrador y de Alcalá trajeron el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá. Así que Carlos II estuvo haciendo un trío con San Isidro Labrador y San Diego de Alcalá. Y además, el confesor, Fray Froilán, no se les va a olvidar porque se llama como el nieto, Fray Froilán le pide permiso al arzobispo de Toledo para pedirle permiso al inquisidor general, porque como era dominico, tiene un compañero dominico que estaba en aquel momento en Asturias exorcizando a las monjas del convento de Cangas de Tineo que habían sido poseídas por el diablo. Era el padre Argüelles. Así que el inquisidor, se conserva toda la documentación en el castillo de Simancas, lo digo porque parece truculento, pero es real. El inquisidor da permiso al padre Argüelles para que interrogue a los demonios que expulsen las monjas de Cangas de Tineo y le pregunten si el rey Carlos II está endemoniado o está hechizado. Y el diablo habló por boca de las monjas y dijo que Carlos II había sido hechizado a la edad de 12 años, dándole a beber los sesos de un ahorcado disueltos en una jícara de chocolate, y que ese hechizo era imposible de deshacer porque cada vez que había luna nueva se renovaba. Así que al pobre Carlos II empezaron a hacerle toda suerte de perrerías, y al final un fraile italiano que tenía fama de ser el mejor exorcista del mundo, Fray Mauro de Tenda, vino a Madrid y con un crucifijo golpeó a Carlos II para expulsar al diablo. Lo digo porque Carlos II murió a los pocos días y según el protonotario mayor de Castilla, ¿saben ustedes que hoy en día el ministro de Justicia, o la ministra en su defecto, es notario mayor del reino? Y cuando un rey se muere tiene que estar en la cama para tomar sus últimas palabras y sus últimas voluntades. Así que el protonotario mayor de Castilla, confirmado por el protonotario mayor de Aragón, dijeron que las últimas palabras de Carlos II fue: me duele todo. Digo, pobrecito Carlos II. Bueno, y tenemos aquí, lo digo porque ya que hemos hablado de misterios y cosas misteriosas, la casa encantada más famosa de Madrid, la Casa de las Siete Chimeneas. El hecho de que tenga siete chimeneas hizo que se relacionase con los siete pecados capitales. Y hay una historia que dice que la gente que bajaba en dirección al paseo que ocupaba el arroyo que discurría desde el convento de los agustinos recoletos, al pasar las noches de luna llena junto a esta casa, veían a una mujer cadavérica que aullaba la luz de la luna y que movía los brazos de esta manera. Os digo porque con menos de esto en Inglaterra te hacen una visita, un alojamiento y tres tours, ¿eh? Lo digo, los fantasmas allí te los venden, ¿eh? Cada castillo tiene su fantasma, pues en Madrid tenemos. Os voy a poner una ilustración. Os lo digo para que veáis, como la he copiado, pues os pongo que la hizo Jaime González en uno de los libros. Por cierto, Maripau Domínguez hizo una novela histórica sobre la historia de las siete chimeneas, y se habla de una joven, Leonora, Eleonora, Isabela, os lo digo porque hay un montón de nombres, que el rey Felipe II se enamoró de ella y mandó a su recién desposado, lo mandó a Flandes y murió. Digo, pues lo mismo que hizo David para ligarse a Betsabé con Urías, lo mandó a la guerra, así que el joven murió y la joven se la vio palidecer, se la vio enflaquecer y los vecinos dijeron que ya no la volvieron a ver. El padre trabajaba en el Consejo de Castilla y entonces se manda un aviso a los pesquisidores del Santo Oficio. Nosotros los llamamos detectives, pero en el mundo antiguo, como hacían pesquisas, se les llamaba pesquisidores, ¿eh? O piscator. El que hace pesquisas es un piscator. Preciosísimo trabajo, ¿eh? Entonces los pesquisidores llegaron y preguntaron al padre, y el padre dijo que estaba enferma y que la mandó a curarse. Los vecinos dijeron que no vieron salir ni en litera, ni en carruaje, ni en silla de manos a dama alguna en la casa, y volvió a ir la Santa Inquisición y no la encontraron. Pero cuando en el siglo XIX este edificio, que pasó por un montón de usos, os lo digo porque aquí vivió el marqués de Esquilache, al que los madrileños montamos un motín, actualmente es la sede del Ministerio de Cultura, y saben que se comunica con el edificio que se construyó sobre el desaparecido Circo Price. Esto es una de las grandes desgracias de cuidar poco nuestro patrimonio, y derribamos aquella joya que era el Circo Price para hacer un edificio horroroso, pero piensen ustedes que el patrimonio lo protegemos malamente, ¿eh? Entonces, cuando el Banco de Castilla compró el edificio, pues estamos en el reinado de Isabel II, y saben ustedes que se trajo el agua a Madrid del río Lozoya con el canal de Isabel II, y en la parte de abajo de los pies del rastro se creó la fábrica de gas, el gasómetro, que surtía de gas a las farolas y a los edificios de Madrid. Pues al hacer las obras de acometida del agua y del gas en los sótanos, se encontraron una pared tapiada, y encontraron un esqueleto femenino y un feto, y encontraron loza de Talavera y un par de monedas de la época de Felipe II. Así que probablemente la tal Eleonora fue emparedada viva, y su fantasma se aparece. Y como dicen los italianos, si non è vero, è bene trovato. Y como ya va siendo hora, muchos dirán, ya nos está entrando hambre. Bueno, después del cuerpo incorrupto de San Isidro, no sé yo cómo andarán, pero vamos a hablar del cocido madrileño. No se lo voy a cantar, ¿eh? Lo digo porque hay una canción preciosa que compuso Rafael de León con música del maestro Quiroga y que cantaba Pepe Blanco, que se llama Cocidito Madrileño. La cantaré el día 24 de marzo, domingo, a las 7 de la tarde en la Sala Galileo. Aprovecho para hacer publicidad, ¿eh? Entonces, pues claro, nosotros hablamos de esta vianda, de este manjar, y lo podemos tomar desde la forma más popular, como lo sirven en la bola o en la Daniela, o lo podemos tomar con unas ínfulas aristocráticas en Lardi. Entonces, el cocido madrileño, que durante muchos tiempos fue el plato que comía la gente más humilde, especialmente en invierno, pues le vemos aquí con sus tres vuelcos, con el caldo, con las verduras y con las carnes. Pues tampoco es madrileño. Diréis, ¿nos estás dejando hoy? Lo digo porque hay un montón de cocidos en España. Me da lo mismo que sea el cocido montañés, el cocido gallego, la escudella y carn d'olla catalana, la olla podrida castellana, la olla gitana de Andalucía, o el cocido lebaniego, porque si no lo digo, Revilla es capaz de perseguirme, ¿eh? Lo digo porque tenemos en España infinidad de cocidos, y todos descienden de un plato judío, la adafina sabática. ¿Qué es la adafina sabática? Pues es lo que los judíos tomaban el sábado. Saben ustedes que las tres grandes religiones monoteístas teníamos festivos diferentes. Para los musulmanes la oración es el viernes, para los cristianos es el domingo y para los judíos es el sábado. Entonces, como Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó, y además creó el mundo y creó la luz según el libro del Génesis, los judíos ortodoxos todavía a día de hoy no pueden encender fuego, ni pueden encender la luz, ni pueden tocar nada que tenga electricidad, ni encender la radio, ni la tele, ni ninguna parte. Afortunadamente hay conmutadores que se pueden programar, lo digo porque nadie dice nada de que los uses, echa la ley, echa la trampa. Entonces tú dices, ¿y qué comían los judíos si no podían encender el fuego, si no podían calentarlo? Pues había un plato que se preparaba desde el viernes, así que en un puchero de barro se metía garbanzo, se metía nabo, berza y zanahoria. La patata no había llegado de América. Se metía un hueso de vaca y se metía carne de vaca y de gallina. Todo esto lo tapabas con las ascuas y lo dejabas durante toda la noche. Y al día siguiente como saben ustedes, que el barro es refractario y conserva el calor, es lo que comían al día siguiente. Muchos dirán, sobre todo los que sean de pueblo, mi abuela hacía así el cocido, lo dejaba desde el día antes, lo dejaba en las ascuas, porque decía, es que a fuego lento está más rico. Digo, pues porque todos tenemos un pasado judío en este país, tenemos un pasado judío, un pasado morisco, y nuestra cultura es fruto de la mezcla de todas estas civilizaciones. Pero ¿qué va a ocurrir tras el edicto de expulsión de los reyes católicos del 1492? Pues que si tú eras judío y te habías quedado en España y eras pobre, porque si eras un judío rico no pasaba nada. Lo digo porque los judíos ricos no tuvieron ningún problema. Y todos ellos tuvieron nombre de santos. Santa María, Santo Ángel, San Pablo. Así que si alguno se apellida algo de un santo, judío rico, y no tuvieron ningún problema. Pero los judíos pobres, pues vamos a decir que son los cristianos nuevos, a los que se les va a llamar de muchos modos, maneras, y fuera como lo más bajo de la sociedad. Así que estos cristianos nuevos pues van a disimular sus apellidos y ya no se van a llamar Cohen, que era un apellido muy extendido. Hay un refrán castellano al hablar de las matanzas de judíos que dice, a matar a los Cohenes para quedarnos con sus bienes. Ya saben ustedes que los judíos fueron los grandes banqueros de la corona de Castilla. Samuel Jalevi fue el tesorero del rey don Pedro I y mandó hacer en Toledo esa bellísima sinagoga, que es la sinagoga de Samuel Jalevi o Museo Sefardí. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que prestaban dinero a los reyes. Los reyes no tenían dinero para devolvérselo, así que les daban el cobro de los impuestos, las alcabalas, así que los judíos eran los que te hacían la declaración de hacienda. Pues tú imagínate los cristianos, cada vez que venía el judío a pagarle las alcabalas, el odio. Así que cuando había epidemias, hambres o el rey no podía pagar la deuda, los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pues una matanza de judíos y se acababa la deuda. Lo digo por ese refrán tan horroroso de a matar a los cohenes para quedarnos con sus bienes. Pero no piensen que lo hacíamos solo los españoles, en toda Europa, ¿eh? Porque una matanza de judíos se llama progromo y viene de Centro Europa. Nosotros tenemos como muy mala conciencia con lo que hicimos al pueblo judío, tenemos motivos para tenerlo, pero muchos se quedaron en España, otros salieron llevando la lengua, llevando la cultura, llevando el folclore, y son los judíos sefardíes. Pero los que se quedaron en España empezaron a cambiarse de apellidos y se pusieron apellidos de oficios, batanero, zapatero, espliguero, tornero, o nombres de ciudad, Madrid, Toledo. Dentro de la comunidad de judíos sefardíes, la mayoría se llaman toledano o Toledo. Y también, pues en muchas ciudades, para pasar inadvertidos, se ponían el apellido más popular, Rodríguez, Pérez, López, lo digo porque así pasaban desapercibidos. Claro, seguían teniendo sus costumbres, pero si a ti te denunciaban los vecinos al Santo Oficio y te daban matarile, te daban tormento, y decías que eras judaizante, se dividían tus bienes en tres partes, una para la corona, otra para el Santo Oficio y otra para el denunciante. Así que imagínense ustedes, como tantos episodios de nuestra historia, que hubo un montón de denuncias falsas. Así que, ¿qué prueba hacía la Inquisición antes de Dante Tormento para saber si eras judío o no? La Inquisición tampoco es el inquisidor y el péndulo de Toledo de Edgar Allan Poe. Vamos a decir que ellos hacían su trabajo, terrible, pero hacían su trabajo, así que cuando te denunciaban por judaizante, lo que te hacían era ponerte una morcilla. Y decían, coma vuesa merced. Y si te la comías, decía, váyase usted a casa. Pero como dijese, no me gusta, es que me repite, entonces te daban tormento. Porque un judío, aunque se hubiese convertido al cristianismo, nunca probaría el cerdo. Pero lo que es peor, la sangre del cerdo, que lo dice el Eclesiastés y el Levítico, lo de no mezclarás tu sangre y menos tomarás alimentos impuros. Así que este es uno de los orígenes de una bonita expresión que tenemos los españoles para cuando deseamos a alguien el mal, decimos, anda y que te den. Así que los descendientes de los judíos, para demostrar que eran cristianísimos, empezaron a echar todos los derivados del cerdo. Tocino fresco, tocino añejo. Lo digo porque el cocido tiene que llevar dos tipos de tocino, ¿eh? El tocino añejo para dar sabor y el tocino fresco para pringar el pan, que es uno de los placeres de comer cocido, ¿eh? Se echaba huesecito de jamón. Dice la gente, echaban la cóndigo y una leche, echaban un trocito de huesecito de jamón y echaban chorizo y morcilla. Así que ya tenemos la génesis del cocidito madrileño. Como ya sé que me estoy pasando de horario, voy a ir más rápido y deciros que lo que veis aquí son soldaditos de Pavía. Porque en España, concretamente en Madrid y en todas las ciudades del centro, ocurría que no tenían pescados de mar. Los pescados que tenían eran de río, pero el único pescado que podías tomar todo el año era bacalao, que se desalaba. Así que en Madrid, en el siglo XIX, se tuvo costumbre en los establecimientos, en las tabernas, el coger las tajadas de bacalao, rebozarlas en huevo y en harina y freírlas con aceite muy caliente y ponerle una tirita de pimiento morrón. Así que el pueblo lo llamaba soldaditos de Pavía, porque el regimiento de húsares de Pavía llevaba un uniforme de color mostaza con galones rojos. Así que como el bacalao estaba tieso, nosotros le llamamos soldaditos de Pavía. Hay que hacer publicidad de Casa Labra y de Casa Revuelta, ¿eh? Y aquí tenemos un besugo a la madrileña. Diréis, pero si nos has dicho que no tomaban pescados nada más que el bacalao, excepto en Navidades. Porque los que seáis madrileños, madrileños, sabéis que en Navidades ni solomillo ni cochinillo, besugo a la madrileña. ¿Y por qué comíamos besugo? Porque los maragatos los traían desde Galicia en carros tirados por mulas que al pasar por los puertos echaban nieve. Ponían helechos, los pescados encima y echaban nieve. Piedrafita del Cebrero, nieve. Puerto del Manzanal, nieve. Sierra de Guadarrama, nieve. Así que llegaban los besugos y se consumía el besugo a la madrileña. Y dice, ¿y esto qué es? Lo hemos visto hace poco, el entierro de la sardina. El rey Carlos III, para que no pecasen los madrileños, ordenaba traer desde los puertos de Castilla, de Santander. Es que Santander era de Castilla la Vieja, acordaros, en la poesía, Santander, balcón por el donde Castilla se asoma al mar. Digo, se creó el Estado autonómico, nos hemos quedado sin balcón y sin mar. Entonces el rey mandaba traer carros de sardinas que se repartían a los pobres en la fuente de los Caños del Peral, que está junto a la Plaza de Ópera. Esta es la instalación museológica que se ha hecho tras la excavación arqueológica en que tuvimos la suerte de estar allí con un amigo arqueólogo y nos lo estuvo enseñando. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que se repartía a los madrileños aquí las sardinas, los madrileños las asaban, las comían o las cocían con vinagre y vino blanco en escabeche y así que aguantaban la cuaresma. Saben ustedes que la Semana Santa es móvil para que coincida con la Pascua judía y una año que cayó muy tarde y que no había nieve en los puertos, las sardinas llegaron a Madrid cantando la zarzamora. Así que los alguaciles se lo dieron a los pobres, dijeron a los pobres, se lo comentó, y los pobres con las sardinas podridas haciendo una mojiganga y una cuchufleta las fueron a enterrar junto al Parque de la Arganzuela, no a la Fuente de la Teja porque la Casa de Campo era de los Reyes, así que hicieron la mojiganga, la cuchufleta, ¡ay, la sardina, las pobres sardinas! Así que al año siguiente festejaron el entierro de la sardina con el que acaba el carnaval. Y tenemos aquí el pozo de San Isidro, la pradera de San Isidro que pintó Goya y una cosa muy curiosa, ¿eh? Ven allí que hay un puente que está hecho con barcas. Los puentes de barcas se llaman pontones, lo digo porque desapareció, pero nos queda el paseo de pontones. ¿Y qué se celebraba allí? Pues que San Isidro hizo brotar el agua de la roca y ese agua que sanó al rey Felipe II y que los madrileños vamos a tomar el 15 de mayo en la romería de San Isidro. Espera. El ordenador se ha cansado ya. Entonces vemos aquí a estos madrileños bailando a orillas del Manzanares con el traje de madrileño, porque este es el traje de los madrileños, el de majo o de maja, que como lo inmortalizó Goya, lo llamamos goyesco. El postre, las rosquillas tontas y las listas. Y dices, no, el traje típico de Madrid es el de chulo o el de chula. Mentira. Es el más barato y lo puedes comprar en los chinos. El traje de Madrid es el goyesco goyesca. Porque cuando vemos este cuadro maravilloso de Ramón Casas, que sirvió para anunciar Anís del Mono, nos hizo chulas de las Ramblas de Barcelona. Digo, si esto lo oye Rufián, le da un esperrenque. Así que los chulos y las chulas era la gente de los barrios bajos, que se vestían de una manera determinada en Barcelona, en Madrid, en Bilbao o hasta en París. Porque cuando vemos los dibujos que hace Toulouse-Lautrec, vemos que visten exactamente igual que los chulapos y las chulapas. Porque todo lo relacionado con los chulapos es auténticamente falso. Esto lo dije una vez en Telemadrid y ya no me han vuelto a llamar. Además, los madrileños no hablaban así ninguno. Hasta que don Carlos Arniches hizo una serie de sainetes en que los personajes chulos hablaban con un tono muy particular y a la gente de los barrios bajos les hizo tanta gracia que empezaron a hablar así. Y dirán, ¿y puede tanto un autor teatral? Digo, hombre, preguntaos por qué en la época de Chiquito de la Calzada todos decíamos, fistro, pecador, jar. Pues en Madrid todos empezaron a hablar así, la gente de los barrios bajos acabó hablando como el pato Nicol. Y tenemos este instrumento tan madrileño, que vino de Nápoles. Y tenemos esta prenda tan castiza, que aunque nosotros la llamamos mantón de Manila, como dice la zarzuela, por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la China, na, te voy a regalar. Así que les regalamos el mantón de la China, pedimos perdón por habernos excedido y les queremos dar a todos las gracias por el cariño, por la atención y por estar con nosotros viendo estos misterios de Madrid. Muchísimas gracias.